porrito canta. Bailar el porrito colombiano, mucho sabor. Cada vez que yo te miro, pienso que me enamoré. Voy cantando por el mundo, porque siempre te querré. Cada vez que yo te miro, pienso que me enamoré. Voy cantando por el mundo, porque siempre te querré. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Ay, canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. ¡Búyalo! Así se baila en Cali. ¡Así, guapachoso! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Lay, la, la! ¡Tú, tú, tú, tú, tú, tú! Los olvidos son placeres, los recuerdos se me van. Las caricias que me brindas ya nunca se perderán. En la playa yo te nombro cuando calla el ruiseñor. Vagabundo de este mundo, vagabundo con amor. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Así. Allá va, a la playa. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol. Canta, canta corazón, que el mundo tiene color de sol.